Pues muy contenta, Federico, por supuesto, como dices, bien al aire. Tenemos la fortuna de trabajar en un centro hermoso desde la perspectiva, por supuesto, arquitectónica, pero también un centro hermoso por lo que tenemos oportunidad de hacer y de acercar a los diferentes públicos a las disciplinas artísticas. En esta ocasión es el noveno Festival de Música Libre, que empezó hace el 16 de marzo y que va a terminar el 31. La programación, pienso que puede el público, que como estás tú invitando, dices muy bien, hay que ensayar, ir hacia adentro de los diferentes estados, de las diferentes propuestas, no nada más culturales, turísticas, gastronómicas que hay en el país. Y San Luis, tenemos la fortuna de ser vecino de 10 estados. Así es que pueden aquí acercarse y estar con nosotros con motivo de este festival. Todos los días vamos a tener de aquí al día 31 conciertos que varían a los diferentes géneros musicales, como puede ser el jazz, el reggae, música, recitales de piano y violín, recitales que tienen un aspecto experimental y otros que son acústicos nada más, y que pensamos que el público en general tiene la oportunidad de, por un costo muy bajo, es nada más la entrada al centro, son 15 pesos para niños, y para adultos mayores no tiene costo. Sí, es muy muy accesible, Laura. Sí, 15 pesos es, creemos que es, pues es un costo nada más significativo para nosotros tener también la posibilidad, claro, de tener un conteo y pagar el boleto, ¿verdad? Eso es todo. Que puedan en familia venir y disfrutar, ¿no? Que muchas veces los costos son muy altos y la gente no puede ir en familia a disfrutar. Las oportunidades para que los jóvenes estén cercanos son más amplias, pero las oportunidades para los niños y las familias no son tan amplias todavía en algunos espacios, así que nosotros quisimos abrirlo para esto, y efectivamente es la novena edición, que es el noveno año también. El centro va a cumplir apenas 10 años en agosto de este año de haber sido inaugurado, así que casi al año de haber sido inaugurado empezaron a hacerse este festival de música libre que corre por parte del área de música. Los maestros de música, los mismos jóvenes hacen la programación. Qué maravilla, Laura, y bueno, además de que hablamos efectivamente del recinto, y bueno, el recinto es per se, claro, una joya, y en fin, ¿no?, arquitectónicamente, pero efectivamente lo dices muy bien, bueno, ok, ya tenemos la joya, pero luego cómo, o la vitrina hermosa, pero luego de qué la alimentamos. Entonces eso es una gran, gran responsabilidad, y créeme que lo reconozco, y verdaderamente tienes una responsabilidad muy grande y muy importante. Entonces, de ahí que esto derive en toda, repito, no, en todo el peso de la responsabilidad en la organización de este Festival de Música Libre, puesto que, como dices, bueno, pues no solamente participa el Centro de las Artes, ¿cierto? Así es. Tenemos la oportunidad de ir a plazas comerciales, hay dos plazas comerciales que están ofreciéndonos sus espacios para hacer recitales. Tenemos dos también conciertos que se van a llevar a cabo en Matehuala, que es muy cercano, y que Matehuala tiene un gran crecimiento en su propuesta cultural de unos años a la fecha. Hay un esfuerzo muy grande por algunos promotores de las diferentes artes, de la danza, del teatro en Matehuala. Y tenemos nosotros, además, un teatro casi nuevo, que es el Teatro Polivalente, más las áreas, como tú mismo dices, el Centro de las Artes es muy grande, tenemos dos o tres áreas muy hermosas en donde se pueden hacer estos recitales, una sala de música que era un antiguo espacio de una crujía, pero que está muy bien adaptado y son muy íntimos ahí los conciertos, y tiene una acústica muy buena y se puede tener esta convivencia que te decía después de salir y estar alrededor de los diferentes espacios del Centro de las Artes. Así que invitamos, como bien lo dices, ahora con el Festival de Música Libre y esperemos que si tienen oportunidad, cualquier fin de semana pueden venir y siempre tenemos propuestas para el visitante. Efectivamente. Pues, Laura Elena, algo que quisieras agregar, la verdad es de que yo creo que lo dijiste muy bien, termina a fin de mes, justamente comenzó a mediados de mes, es una muy buena oportunidad para la gente que todavía no hace algún plan, ¿no? Ni para este fin o para el siguiente todavía tiene oportunidad, así que ¿dónde podemos conseguir, nada más para repetir, dónde la gente puede consultar el programa completo de este festival? Mira, nuestra página es Centro de las Artes SLP, todo junto. Es decir, cuando terminas de escribir con minúsculas artes, vuelves a poner una S de San Luis Potosí, .gov.mx. Ok, perfecto. Y ahí está el programa completo de este Festival de Música Libre. Laura Elena González, de verdad, te mando un abrazo, un beso y, bueno, además, la verdad es que la están pasando fenomenal. Así que, bueno, pues todo género de éxito y seguimos en contacto, Laura Elena. Muchísimas gracias por la difusión, esperamos seguir en contacto. Gracias, gracias. Bueno, ahí está Laura Elena González, ella, le repito, ¿no?, es directora del Centro de las Artes, un edificio verdaderamente hermoso. Y vamos a continuar aquí en San Luis, porque fíjense que además todavía la cereza del pastel, fíjense que el fin de semana que entra, bueno, pues el fin de semana siguiente, bueno, pues se va a llevar a cabo un festival muy importante que es de fomento a la cultura, que se llama Un libro es un amigo. Esto es del 29 al 31 de marzo, allá mismo en San Luis Potosí. Y para todo esto tengo a la coordinadora general, al cerebro, justamente al punto inicial y final de este festival, y que además tengo el gusto de que sea mi amiga, a Rocío Cerón. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, pues muchísimas gracias por invitarnos a tu espacio, por invitarme a hablar de este proyecto. Oye, pues es un proyecto muy, muy interesante, y lo que más me llama la atención también, honor a quien honor merece, digo, sí tienen una ayuda ahí un poco de las autoridades, pero en realidad es una iniciativa de alguna organización y que no es gubernamental, y que hay que subrayarlo, que sí, efectivamente, por supuesto que tienen ahí algún apoyo por parte de las autoridades, pero además es un esfuerzo loable, Rocío. Y fíjate que es muy importante, yo creo que justamente en estos momentos que estamos pasando en el país, hacer que los chicos, los adolescentes y los niños puedan leer, pero no por obligación, sino por gusto. Entonces, la idea de Un libro es un amigo de este festival es fomentar la lectura a través del encuentro con los autores en sus escuelas, pero también en los espacios públicos, y también con música, con conciertos, donde de alguna manera se entienda que la literatura no es aburrida, que los libros son el principio de una gran y larga aventura y que de alguna manera nos van abriendo las oportunidades para ver que hay otros mundos aparte del que vivimos cotidianamente. Mira, Rocío, la verdad es que un poco la tecnología vino a provocar, de una manera negativa o positiva, pero vino a provocar el que la gente escriba y lea. Entonces, de la manera que sea. Pero, a lo que yo voy es que justamente esto me parece de lo más importante, o de las cosas más importantes, puesto que se dirigen a niños, entonces, y a jóvenes. Entonces, fíjate que es una muy, muy, muy buena oportunidad. De pronto tenemos la idea de que no se lee en México, que efectivamente sí nos hace falta leer bastante, pero verdaderamente, afortunadamente, los números han ido creciendo. Y entonces, pues bueno, estos esfuerzos me parecen que deberían de multiplicar y multiplicarse y replicarse en toda la República Mexicana, y por eso es de que, de verdad, a mí me da de verdad muchísimo gusto y estoy muy, muy contento de que se hagan este tipo de esfuerzos. Rocío, ¿qué te llevó a esto, a participar en esto, o a hacerlo, en realizarlo? Pues mira, el proyecto es un proyecto que siempre ha sido algo importante para mí, que es la parte formativa, ¿no? Me interesa mucho la relación que tiene el autor con el lector o con el posible lector. Entonces, yo misma como autora me preguntaba por qué había tan pocos lectores y muchas veces al preguntarse decían, bueno, nos gustaría como saber de viva voz, escuchar de viva voz las historias, pues como se hacía antes, ¿no? Sí. Y creo que de alguna manera estas lecturas que estamos haciendo en el espacio público son un poco como regresar al origen del encuentro, el origen de la creación de la comunidad o de la aldea, ¿no? Que era sentarse alrededor del fuego y contarte las historias de lo que veíamos en las estrellas. Pues eso es un poco lo que queremos hacer ahora, recuperar estos espacios de públicos para la convivencia, para renovar el tejido social, ¿no? Para encontrarnos con los otros, con los demás. Y también, bueno, decir, porque específicamente este encuentro se va a llevar a cabo en San Luis Potosí, que San Luis Potosí tiene una vida, tiene un flujo de vida en sus plazas. No vamos a estar en la Plaza de Armas y en la Plaza del Carmen, que son plazas que tienen mucho tránsito. Sí. De hecho, bueno, todo el centro histórico es peatonal, entonces esto ayuda muchísimo. Pero además la gente sí sale y participa, Rocío. Exactamente, la gente que va pasando, ahora sí que el paseante o el de a pie, se encuentra con esta aventura de las lecturas, se encuentra con esta idea, pero también déjame contarte que en la mañana y en la tarde, ahora sí que el turno matutino y vespertino, vamos a tener talleres formativos de lectura para, como bien dices, jóvenes, pero también para, digamos, grupos mixtos de jóvenes, niños y más adultos en los centros de readaptación social, en tres centros de readaptación social, en una casa que es un lugar para migrantes que van de paso a Estados Unidos, o hacia el norte del país, que está en San Luis Potosí también, y en un instituto para débiles visuales. Entonces, el grupo, o sea, la gente a la que vamos a llegar en San Luis, que la verdad la Dirección de Turismo y Cultura que dirige el Ayuntamiento de San Luis ha sido muy generoso. Están abiertas las puertas no solamente en este proyecto, sino en otro proyecto que hicimos también hace 2 años, que se llamó Del Sueño a la Realidad. Y obviamente de esta fundación, que es una organización civil que se llama Más Libros, Mejor Futuro, que en realidad es el gestor de este tipo de proyectos que se realizan en pro y en beneficio de la creación de lectores. Creo que hay que entender los autores y las autoridades que hay que crear lectores, o sea, hay que construirlos. A los lectores se les construye como seres hadas, ¿no? Claro. Seres hadas, claro. Salvaba la cabeza cada noche, pues un poco eso, nos estamos salvando la cabeza, la humanidad entera, al volvernos otra vez a revisar qué pasa en el lenguaje, qué pasa en las historias que nos cuentan, que nos dicen quiénes éramos antes, quiénes somos ahora y posiblemente quiénes seremos en el futuro. Eso es una maravilla porque dicen por ahí, ¿no?, que la conciencia es verdaderamente lo que nos ayuda a disfrutar de las cosas y no como de pronto había este prejuicio de que inconscientes como se disfrutan más las cosas, y no, me parece que es exactamente al contrario, ¿no? Este nivel de conciencia es el que nos hace valorar y vivir muchísimo más las cosas y además eso, sobre todo, valorar, Rocío, y que de esta manera, conociendo nuestro pasado y estando en nuestro presente, bueno, pues es justamente una muy buena fórmula para y como lo dices, ¿no?, esta cuestión tan toral que es la formación y la educación de nuestra sociedad toda. Así que Rocío, también por último platícame por favor perdón por el tiempo, pero ya lo sabes tú, entonces van a dar 3,000 libros o cómo está esto, porque por ahí oí un rumor, pero mejor dímelo tú. Sí, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Más Libros, Mejor Futuro, el municipio de San Luis Potosí y la Dirección de Turismo y Cultura, pues con todos los apoyos se logró que en realidad no se tengan que vender los libros, sino que se hizo una antología de poesía y narrativa, porque en realidad hay narrativa gráfica, hay prosa, hay algunas cosas de ensayo, hay otras cosas de cuento, fragmentos de novela y poesía, que con todo esto, evidentemente, se hizo esta antología para poder regalársela a las bibliotecas municipales, a los chicos que vengan a la escuela y también a la gente que se acerque a las lecturas y a los conciertos en el espacio público. Pues a mí me parece, de verdad, pues no solamente un esfuerzo, porque cuando se traduce en una acción como la que me estás diciendo, no se vuelve un esfuerzo. Esto no es un esfuerzo. Así que, Rocío,

Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tenemos para ustedes propuestas, muy buenas propuestas de teatro, y hemos contactado, tenemos el agrado, el gusto de que nos tome la llamada este extraordinario y gran actor, Juan Ignacio Aranda, a quien saludamos con mucho gusto vía telefónica. Don Juan Ignacio, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto, gracias por la llamada. Ahora sí le ha tocado estar pues a todo lo que da, al 100%, a todo vapor, allá en el Teatro Céntrica Banamex, donde está presentando la apuesta. Usted está participando en Bajo Terapia, ¿no? Así es, una obra argentina, una comedia bastante interesante, con un final inesperado, sorprendente para todo el mundo. Y es muy atractiva la obra porque habla de tres parejas en una sesión de terapia, de psicoterapia, pero es conducida, no está la doctora presente, ella deja sobres y cada uno tenemos que ir resolviendo cada sobre, y bueno, se suscitan muchísimas circunstancias muy interesantes, algunas muy muy graves, muy terribles, muy violentas, algunas, en fin, tiene un, como te digo, un final que nadie se espera, y afortunadamente arrancamos bien. La primera semana tuvimos buenas entradas, hoy jueves empezamos la segunda semana, y esperemos que siga bien la temporada. Juan Ignacio, ¿te sientes identificado con alguna de las situaciones de manera personal, o crees que nuestros amigos radioescuchas se van a sentir identificados inmediatamente con algunas de las situaciones que se presentan en Bajo Terapia? Yo en lo personal me siento identificado con mi personaje en muchos aspectos, no en todos, pero sí en muchos aspectos, desgraciadamente. También me siento identificado con algunos de los otros personajes, con algunas de sus pensamientos o acciones. Estoy seguro que el público mexicano se va a sentir identificado con alguno de los seis personajes o con la problemática de una de las parejas. La obra, te digo, es muy moderna, habla de muchas cosas, pero básicamente pues habla del bullying en los hijos, de la atención que le damos al bullying que se presenta en las escuelas de nuestros hijos. Se habla del sexo, se habla de los celos, se habla de la violencia intrafamiliar, se habla de la ludopatía, se habla de la celotipia, se hablan de muchos problemas, y todo esto es muy moderno. Me parece que la obra es muy actual, funciona estupendamente en Argentina, pero igualmente funciona en México perfectamente, de modo que estoy seguro que el público mexicano va a divertirse, pero va a salir con un buen caudal de pensamientos, se va a llevar un buen caudal de pensamientos a casa, porque la obra es muy inteligente, muy interesante, está muy bien escrita. Vino un director muy afamado argentino, Daniel Veronese, a dirigir, y pues afortunadamente nos sentimos muy muy respaldados en la dirección por el señor Veronese. El elenco es muy bueno, compañeros actores muy talentosos y muy exitosos en sus carreras, de modo que esperemos que Bajo Terapia aquí en el Teatro Céntrica nos vaya bien, porque tenemos solo una corta temporada, ¿eh? Perfecto, ¿cuántas semanas exactamente? Solo 12 semanas, esta es la segunda. Correcto. Quiere decir que pues hay poco tiempo y el público debe ver esta obra. Sí la recomiendo, digo, no porque yo esté ahí actuando, sino como actor, como público y como espectador, te lo digo, es una obra interesante. impacta a todo el público, a todo el público que la ha visto, le impacta mucho la obra. Una de las cosas que me llama la atención, Juan Ignacio, es precisamente la falta de comunicación que radica en las parejas. Y en este momento, y generalmente en las terapias, pues hemos tenido la oportunidad, o ahora sí que hemos tenido que ir a terapia también. Es donde uno da rienda suelta a las confesiones, reclamos, mentiras, híjole, es toda una bola de nieve increíble. ¿Usted qué opina al respecto, Juan? Ninguna terapia es exitosa si el paciente no está dispuesto a contar su verdad. Exacto. En esta obra, de entrada, solo un personaje no quiere estar ahí, no desea estar ahí y siente que es una estupidez estar ahí. Ese es el personaje de Roberto, que es el que yo interpreto. Todos los otros cinco personajes han estado en terapia, están de acuerdo en la terapia y están contentos con estar ahí. Roberto, que es el que yo interpreto, es el único que no quiere estar ahí. Esto desencadena pues una serie de situaciones muy interesantes. El público, me han preguntado mucho esto, si yo estoy en terapia, si yo creo en la terapia. Es una ciencia médica la psicoterapia, no cabe duda que es útil, es necesaria. Y a veces es muy recomendable para la gente cuando está sufriendo alguna tristeza o alguna eventualidad en su vida personal, emotiva, sexual, parental, en su vida más íntima, en sus recuerdos, en su pasado, en su pasado y en su presente. La gente debe ir a terapia cuando tiene un problema. Yo creo que es lo mejor. Uno atiende un dolor de cabeza tomándose un par de aspirinas o se unta un ungüento en el músculo adolorido. ¿Por qué no va a asistir a una plática con un especialista que sabe de psicoterapia? Porque la psicoterapia finalmente es un encuentro con lo más íntimo de tu personalidad. La psicoterapia es un descubrir lo más íntimo de ti mismo. De modo que no solo es buena la terapia, yo la recomiendo en todos los casos, en todos los niños y en todos los actores. Yo, si en mí estuviera, todos los actores que estén en mi escuela tendrían la opción de estar en una terapia, de conocerse, autoconocerse y tener los elementos para autoconocerse mejor. Lo mismo le pasa a un político, a un loco como Donald Trump. Pues ese cuate necesita desde luego una asistencia mental, está desquiciado. Y así hay mucha gente que cree que es sana y está bien, y no, solamente están lastimando a su alrededor a todas las personas y dejando una estela de problemáticas muy graves. Uno a veces no se da cuenta, pero quienes más afectamos es a los niños. Por eso creo que los niños deben tener siempre el apoyo y el acercamiento psicológico en sus escuelas. Así que finalmente, de alguna manera, todos, aunque sintamos que no necesitamos, ahora sí que no necesitamos que nadie nos diga nada, necesariamente siempre hay alguien que sabe más que nosotros, necesitamos estar bajo terapia siempre, siempre, Juan. Pues mira, si no siempre, es bueno tener en algún momento de tu vida el encuentro con la psicoterapia. Correcto. Es bueno conocerse, es bueno saber de dónde vienen tus temores, tus miedos, tus gulas, tus pecados, tus cosas más íntimas. Todos tenemos en nuestra vida íntima un algo que esconder, nos da pena contarlo, es penoso, a veces vergonzoso. Bueno, ¿estará esta persona dispuesta a escucharnos y a aconsejarnos y a decirnos, a explicarnos? El psicoanalista no nada más te resuelve tus problemas, el psicoanalista te escucha, te aconseja, te cuestiona, te provoca pensamientos y emociones. La pregunta de qué estás sintiendo en este momento es la pregunta más difícil que uno puede responder. No es qué estás pensando, es qué estás sintiendo en este momento. Y a veces eso es difícil, ¿no? Poder explicar el sentimiento de uno. A veces eso toma tiempo. Y bueno, hay gente que tiene toda su vida en psicoterapia. Hay otros que vuelven 8 o 10 meses, ya creen que fue suficiente y luego regresan. Yo he estado en psicoterapia varias veces en mi vida. Me gusta hacerlo. Me gusta confrontar situaciones muy íntimas con una persona que sepa dirigirme y aprendo mucho y me conozco mejor. Y como actor es necesario tener las herramientas para poder comprender bien a uno mismo primero, para poder comprender después a tus personajes. Pues Juan Ignacio Aranda, nos dejas con muchísimas ganas de verdad de ir a ver esta extraordinaria puesta en escena Bajo Terapia de Matías del Federico. Por supuesto, los jueves, que por cierto ya estás a punto de entrar a escena, a las 8 de la noche, viernes 7 y 9, sábado 6 y 8 y domingos 4:30 y 6:30. Oye, debes de terminar agotado de tanta función desde jueves hasta domingo, Juan. Se me cansa un poco los domingos y estoy un poco afónico, pero bien, ha salido todo bien. Si descanso y no me desvelo y no me paso de no sé, hielo en el refresco, salir sin la bufanda, en fin, si me cuido sale todo bien. Pues agradecemos mucho el que nos hayas tomado la llamada. Sabemos que tu agenda está llena. Finalmente, la intención era promover el buen teatro en nuestro programa, en el Punto Crítico Radio. Y te deseamos mucho éxito, un fuerte abrazo y de verdad, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Juan Ignacio Aranda. Apoyando todas las obras que hay en México, que tenemos una de las carteleras teatrales más grandes del mundo. Te ofrecemos una disculpa por el retraso, pero aquí estamos a la orden y te deseamos mucho éxito. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ha sido la grata compañía del extraordinario primer actor Juan Ignacio Aranda, quien por cierto se está presentando con Arad de la Torre, Yolanda Ventura, Fernanda Borges, Luis Arrieta y Luz Ramos, en donde en Teatro Céntrica Santa Fe, antes conocido como Teatro Banamex Santa Fe, es una comedia, pero ustedes ya escucharon en voz de uno de los actores principales de esta apuesta, que la van a pasar muy bien, obviamente van a salir pues ahora sí que con otras ideas de cómo, si la están regando o si las cosas van funcionando bastante bien. Mis estimados amigos radioescuchas, la invitación está abierta para que vayan a ver Bajo Terapia, por supuesto en el Teatro Céntrica Santa Fe. Un fuerte abrazo, vamos a una pausa y continuamos en El Punto Crítico para ustedes. Buena tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror.

pues nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho más más cohibidos, más alejados de nosotros mismos. Para ver un cine que asume las contradicciones del bien en un país como este, ¿no? Que al hablar de un país como este, ¿es en buen plan o en mal plan? En buen y en mal plan, o sea, tú sabrás mejor que yo, pues que es tan terrible como hermoso, ¿no? Claro. Y también ese tipo de contradicciones las tenemos nosotros como seres humanos. Y creo que de eso va un poco la peli. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos una visión retorcida de lo que es México. ¿Es correcto? ¿Es algo diferente lo que vamos a experimentar con esta película? ¿Cuánto tiempo te llevó llevarla a cabo? ¿Qué conceptos vamos a tener en esta cinta, Emiliano Rocha? Pues, filmarla fue muy rápido. Fue un proceso desde el guión hasta tener la lista de un año y medio. Yo no creo que sea una versión retorcida de México, para nada. A mí me parece que es una especie de radiografía interior de cómo nos ha afectado, por lo menos cómo me ha afectado a mí vivir en el mundo que vivo, ¿no? Y un poco la esquizofrenia, pues de tantas cosas que me han dicho que no han sido verdad, que me han dicho, digo, lo puedes ver desde tus padres, el Estado, el capital, los anuncios. Entonces, digo, toda esa confusión de ser humano en un sistema cultural está reflejada en una peli que la apuesta otra vez a abrir la psicodelia mexicana, ¿no? Un tema muy bonito que en los 60s explotaba mucho, en los 70s en el cine nacional, ¿no? Y ahorita un poco la idea es regresar un poco a los colores, ¿no? Al cuerpo. Una de las cosas que llama la atención y yo hemos visto en distintas críticas es que la llaman, sí, eso sí, una película fuerte, una película bizarra. ¿Cuál es tu concepto de la película Tenemos la Carne? Mira, la película es más, tiene una lógica de lo extraño que puede ser el sueño que tuviste ayer, ¿no? Tiene una lógica que cree en la libertad de tener fantasías diferentes, que podemos llamar bizarras si quieres, pero para mí la importancia de la peli es que es un ataque terrorista a la normalidad, y a eso me refería antes, porque creo que todas las ideas de normalidad que nos rodean nos han hecho mucho daño, ¿no? Las ideas de ser un ser humano normal, etcétera. Pues para mí esa es la postura de no hacer un cine normal, hacer un cine que esté vivo, un cine corporal, un cine que encuentre el cuerpo del espectador con el cuerpo de la película y que haya una tensión, una violentación de alguna manera, ¿no? Esta es tu ópera prima, Emiliano Rocha, y bueno, pues lo que ha provocado es que la gente esté muy ansiosa de ver esta sinopsis donde una pareja de hermanos irrumpe en el inmundo escondrijo de un vagabundo para pedir refugio, comida, y bueno, pues de ahí empiezan a suscitarse varias situaciones, ¿no? Pues sí, ahí se empieza a poner bueno, digamos. Estos chavos empiezan a vivir la vida, y vivir la vida implica muchas cosas que nos dan mucho miedo, ¿no? Es perderle un poco el miedo a vivir. En lugar de tener miedo a la muerte, dejar de tener miedo a vivir, ¿no? Y arriesgar, y arriesgar también con su cuerpo, ¿no? ¿Le llamarías una película, un thriller de terror, algo así, o cuál, qué concepto le darías? El género preciso es terrorismo lírico. Perfecto. Y bueno, pues, ¿cuáles son tus, cómo te sentiste con los actores? Además, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cómo se sintieron ellos contigo al estar trabajando y tú con ellos? Pues fue una relación muy amorosa, muy sexualizada, muy familiar, y su esposa, ¿no? Y pues digamos que sí, la fuerza que tuvimos más grande entre nosotros fue nuestra sexualidad. Pues perfecto, perfecto. Tenemos entonces que esta película, Tenemos la Carne, llegó a la sección oficial de Sitges con la bendición de los tres grandes del cine mexicano, Carlos Reigadas, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón. Así es que ha sido elogiada, es una cinta de la que podemos esperar muchísimo. Y finalmente la invitación o algo más que tú quieras agregar, mi estimado Emiliano, para que los amigos radioescuchas se acerquen a verla. No, pues primero invitarlos 4 de marzo a ver una película que les provocará algo, eso sí se los puedo jurar y se los firmo.

sientes que continuamente te frena. Tienes un instinto que hace que tengas que ayudar a los restos de los demás signos zodiacales cuando más lo necesita. Tú eres un signo de servicio, sobre todo puedes ayudar mucho a los enfermos, a casas altruistas, en fin, a todo aquello que se requiere. Pero en la realidad siempre lo haces porque no pides nada a cambio. Sabes que porque en realidad las personas lo necesitan y no necesitas pedir gratitud eterna. Pero sin embargo, quiero decirte que tu lado oscuro es que entregas la ayuda cada al que te pide, pero sientes que ellos se quedan en deuda contigo si es que no lo estás haciendo de manera altruista. Así es que con cada persona que tú ayudes, vas a ir dejando tu corazoncito. Cuando realmente logras ayudar a recuperarse a alguien y esta persona comienza a tener una vida llena de éxito, de pronto los celos te pueden invadir y tu autoestima de pronto está sobrevalorada. Tienes muy poca fuerza de voluntad. ¿A qué me refiero con esto, mi querido pececito? Tus actividades son de corto impulso. Todavía no termines de concretar alguna situación y a ti ya, por supuesto, se te terminó esta situación. Así es que, bueno, ahí te encargo, por favor, que tienes que ser más perseverante. Tienes unos cambios de humor extremo. Puedes iniciar el día contento, feliz y, bueno, a los dos minutos renegar de la vida, llorar a mares. Quieres algo de lo que nunca te habías imaginado, estás cambiando cada minuto y los signos un poquito más estables de Piscis pueden estar cambiando cada cinco minutos. Y nadie se atreve a hablarte porque sabe que en ese momento puedes cambiar de humor constantemente. Para ti, mi querido Acuario, eres un sinónimo de paz, tranquilidad, buen amigo, buen amante, buen confidente. ¿Pero qué crees? Que también tienes tu lado oscuro, así es que no tienes ningún inconveniente en que los demás lo vean. ¿A qué me refiero con ello? Eres frío, solitario, distante, bastante excéntrico, del signo los que más eres. Pero en el fondo crees que todos los seres humanos son inferiores a ti y que ninguno te llega ni por equivocación a la suela de los zapatos. Así que tu pequeño secretito siempre los vas a guardar con llave para ti. Te gusta estar mucho viendo a las personas, no se te escapa ningún gesto, mirada o cualquier ataque que tú puedas ver de las demás personas. Por lo regular, no eres tú un signo conformista. Puedes llegar a ser frío, reservado con la familia y a veces arrogante. Aunque con los amigos que quieres, sueles ser otra persona. Noble, amable, admirado. ¿Y por qué no? Te encanta que todos tus amigos te digan que eres superior a todos ellos. Así es que, bueno, ahí te encargo, por favor, que le bajes a esta situación de super autoestima. También la rutina y la monotonía no van contigo. Y de alguna manera siempre quieres ser extravagante porque quieres desde esa manera estar llamando la atención. Para ti, mi querido Sagitario, Sagitario, por más que parezca que tienes intenciones, siempre son buenas. ¿Qué crees? Sin querer, siempre te equivocas. Y de todos modos, tú tienes ese lado que, bueno, puedes tener que todo se te escapa de las manos, andas tirando siempre todo. Tienes que estar explicando lo torpe que a veces son las personas, suele ser exageradamente cruel porque no dices las cosas con tacto y hay veces que incluso te escudas en tu signo de decir, pues él así soy y que yo soy muy directo. En realidad, hay veces que eres demasiado insolente, atrevido, te encantan las apuestas, apostar con lo que sea con tal de demostrar que tú eres un signo en el que siempre tiene que estar ganando. Hay que controlar, por favor, mi querido Sagitario, esta parte de impulsividad. ¿Te acuerdas de esta parte del gatito de Shrek cuando aparecía todo lindo y tierno y después sacaba ahí su espadita? Pues así eres tú, de pronto odia las barreras y por supuesto que para ti no existen. Si intentan atarte o prohibirte algo, ni siquiera por equivocación prestarás atención. Tú te confundes en muchas situaciones, nada te va a avergüenza, y por supuesto que de esa manera tú quieres que todos de alguna manera estén en ese lado, divirtiéndote, cuando en realidad lo que te gusta es tener ese humor negro y estarte burlando de todos los demás signos. Para ti, mi querido Capricornio, ¿qué te puedo decir por este lado oscuro? Todo mundo lo considera que es tu lado mezquino, avaricioso, ambicioso, negativo, frío, rencoroso y pesimista. Y sí, en realidad esta es una de tus peores caras donde suelen conocer los demás signos. Pero la verdad es que tu lado más oscuro es que sabes engañar a la perfección. Eres un maestro que aparenta ser una persona segura en el mundo y jamás te gusta demostrarte delante de nadie. Es más, utilizarás tu cabeza frío antes de que tu corazón llegue a sentir que no está pasando nada. Eres exageradamente metódico, exacto, preciso, no cambia. Eres un relojito, incluso más que Virgo. Odias que sean impuntuales contigo, aunque tus matices siempre vas a estar diciéndoles que todo está perfecto. Agua si te sacan de tu rutina establecida de tu vida. Y aquí te quiero decir que todos estos son tus lados negativos, porque cuando eres malo, definitivamente tú les empiezas a poner trampas a las personas. Y agua si por equivocación te quieren ver la cara porque los destrozas. Para ti, mi querido escorpioncito, tu lado oscuro es difícil de ver porque la gente ya te conoce que eres retorcido, vengativo, que siempre traes algo escondido bajo la manga y que vas a utilizar una y otra vez. Pero en realidad tu lado oscuro es que estás loco por el poder, aunque no te hayas dado cuenta todavía. Eres intenso y despiadado con todos los demás signos. Saben de sobra que nadie se puede meter contigo. Y todos inmediatamente cuando decimos ese escorpión, todos, bueno, aparece que ahí estás enchilado. Así es que pobre de los demás signos. Tu reputación es pesada y la gente sabe que no puede llegar contigo. Tus venganzas, aguas, porque para un escorpión no hay tiempo. Recuerden que por ahí dicen un refrán francés que la venganza se sirve en un plato frío. Tú tienes el poder natural, eres el mago nato del signo zodiacal, pero quieres tener siempre más y más poder. Sabes manipular tú muy bien y lo llamas el juego de la mente. El poder es tu vida y de esta manera quieres siempre estarlos teniendo. Tus celos son legendarios, no soportan la traición y la infidelidad, y por eso es que tú prefieres hacerlo antes de que te lo haga. Ese es tu lado más oscuro, ojo por ojo, diente por diente. Libra, aunque eres el Robin Hood del signo zodiacal, la verdad es que también tienes que tener tu lado oscuro al igual que todos los demás signos. Y tú aquí hay ocio, diversión, vanidad, eres contradictorio, muchas veces imprudente y por supuesto no te llegas a saciar con nadie. En realidad lo que buscas es equilibrio en tu vida, es el orden que no existe dentro de ti. Puedes parecer inofensivo, sociable, caerle bien a medio mundo. Supuestamente te encanta que piensen las demás personas, pero dentro de ti sabes que te encanta tener este juego mental como escorpio, porque sabes que tú, si has algo aprendido, lo haces metódicamente. No sabes tomar una decisión y por eso es que tú te partes en la bohemia, en el canto, en las buenas costumbres, cuando en realidad te irrita que te pongan a escoger, a pensar o a decidir en algo. Así es que aguas con esos libritas. Para ti, mi querido Virgo, eres conocido por decir las cosas por como son, sin cortarse. Ese es un muy buen atributo tuyo. Pero la verdad es que la mayoría de los Virgos son negativos están como bastante apasionados con los detalles, les encanta juzgar, criticar, por ahí yo siempre les digo que enróscate y muérdete, sobre todo lo último. Sabes que tienes tú una lengua viperina y cuando piensas algo siempre estás pensando en la crítica destructiva. La cuestión es que tú tienes que poner ese punto final. Tienes un increíble sentido del humor, pero en realidad tu humor es más negro. Y por cierto, hay veces que te gusta llegar a humillar a las personas y tú piensas que eres lindo, el sarcasmo te encanta, y cuando no puedes salir de ello, pues bueno, te repliegas y en realidad te preocupas por muchas situaciones. ¿Mantendrías hasta la muerte a una persona con tal de que te esté siendo, diciéndote que eres perfecto, que nada te falta? Te asusta la enfermedad y además de pronto te obsesionas demasiado con tu salud, tanto que eres capaz de gastar tu dinero en terapias de medicinas alternativas, saber qué es lo que va a pasar y bueno, tú tratas de herir más en realidad más que dar cuestiones positivas. Para ti, mi querido Leo, ya sabemos que eres leal, orgulloso, valiente, espléndido, magnífico, pero te encanta que te adulen, eres el rey del zodiaco, así es que aguas porque las puñaladas por la espalda no van contigo. Sabes de sobra que eres arrogante y también sabes que eres autoritario, mandón, contestón, amas el drama. Una infidelidad por parte de cualquiera armarás el escándalo de tu vida cuando tú en realidad haces más. Te encanta que te adulen y que te digan que eres grandioso, eres egocéntrico. Si no te dicen esas situaciones, tú en esos momentos, ¿qué crees? Te vas para abajo. Y por algo eres el rey de la selva, pero tu más grande lado oscuro es que eres un cruel tirano, no tienes tacto. Y cuando has perdido la paciencia, aguas porque las personas que tienes a tu lado te encanta destruirlas. Así es que aguas porque tu mayor crueldad es destruir todo lo que tienes alrededor tuyo por ese egocentrismo. Para ti, mi querido cangrejo, eres un signo que sufre, se agobia, por eso es que tienes su caparazón, aunque no eres ningún salto, y tú tienes tu propia dosis de maldad. Y aquí puedes estar te riendo a carcajadas y de pronto ponerte a llorar a mares. Sí, al ser signo de agua, también eres bipolar y también eres tripolar o multipolar. En ocasiones te vuelves bastante gruñón, le tienes miedo al dolor y prefieres atacar antes de ser atacado, cazar antes de ser cazado. Con el tiempo siempre te vuelve a ocurrir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Aunque en realidad tu lado oscuro, ¿qué crees? Te alegras de las desgracias ajenas, cuando les ocurren más a tus enemigos. Y cuando lo ves hundido, te acercas, entre comillas, a socorrerlo. ¿Y qué crees? Que como sabes ya dónde darle el puntillazo, lo vas a hacer. Aunque eres tímido y reservado y bastante prudente. Así es que aguas con la información, porque en el menor tiempo posible tú lo vas a sacar. Y para ti, mi querido, pues ¿qué creen? Que nos faltaron otros signos, pero los prometo decírselos para la siguiente vez. También pueden acudir en el muro del punto crítico, ahí les voy a dejar todos los demás signos zodiacales que ya nos faltaron poquito. Géminis, Tauro y mi querido Aries. Así es que esta vez empecé a la invertida, porque así es un lado oscuro de los signos. Yo soy Pan Evidente, tu amiga y consejera espiritual. Te invito a que me veas todos los lunes en vivo de 4 a 5 de la tarde por Tercer Milenio. Y ahora nos vamos por el lado bonito con mi querido poeta Miguel Ángel López y Bernal. Namasté. Hoy me propongo amarte nuevamente, como dicen que dijo Zaratustra. Como vuelo espacial, tranquilamente y no como la dicha que se frustra. Estudiaré el sermón de la montaña para hacerte mejor aventurada, conquistándote a diario y tras mi hazaña, dormir cuando termine mi jornada. Confiar mi amor en ti, que amar no daña cuando te entregas esperando nada.